actual, justamente a este fenómeno terrible. Muchos filósofos son responsables de esto, o bien también han manifestado lo que ocurría, ya sea en Adorno o Marcuse, y así podríamos seguir. Cuando hablemos de la influencia de la filosofía imaginativa en la teología, recordaremos varios más que justamente hacen aquello que Pablo VI dice en Humanae Vitae, que no debe hacerse, ¿no? Que es la separación de la unión sexual y de la fecundidad. Todo acto sexual es, por lo tanto, fecundo, con una fecundidad que no siempre es fecundidad carnal, es fecundidad espiritual. Hay una fecundidad carnal que no siempre se produce, a que ya me refiero, y una fecundidad final también, puesto que implica para ellos la vida sobrenatural. Fíjense qué maravilla, ¿no? Tengo aquí un estudio que está inédito, en la que se puede ver, y yo seguí las clases de un genetista en Brasil, Monseñor Serra, que es médico, y en Córdoba, el doctor Resónico, que también nos mostró en qué consistía esta unión, y la célula masculina, el gameto masculino, el gameto femenino, lo mostraron con dos diapositivas que se acercan, y cuando se tocan, se hacen uno. Y por eso los 23 cromosomas de uno y de otro, que suman los 46, que solamente el hombre tiene, solamente él. Por lo tanto, yo ya me doy cuenta que la ciencia moderna, la ciencia actual, la genética, la embriología, ha venido a darnos por fin una solución muy clara. Si Santo Tomás viviera hoy, así lo diría. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás, como para algunos doctores medievales, como no sabían la embriología, se tiene que estar la materia organizada, preparada, para recibir la información del alma inmortal, por creación divina. Pero no sabían más que eso. En cambio, ahora nosotros sabemos que esta unión de gameto masculino y femenino es instantánea, y por lo tanto, en el instante, tenemos la materia organizada. Y por lo tanto, el alma es la creación del alma. Consecuencia de esto es que entonces en el amor esponsal, cuando se da esto, se da un contacto entre el tiempo y la eternidad. La eternidad es el amor del divino, el amor eterno de Dios, que aquí coincide con el acto supremo de amor humano. Lo digo al revés. Cuando el acto de amor humano coincide con el acto de amor divino, entonces hay un hombre nuevo, que no es un órgano de la mamá ni parte suya, es el cohijo original. Fíjense que los genetistas, sin darse cuenta, quizás han inventado un término perfecto, que es la anidación. Es el nido donde se desarrolla este ser nuevo. Yo adivino una objeción. Después que escribí este trabajo, me hace una objeción. Que ya en alguna reunión de bioética en Brasil, con Monseñor Grecia, estábamos, y esta objeción existió. Se refería a los actos de violación. Y en este caso, era un caso terrible de una religiosa en África que había perdido muy bueno, había sido violentada y esperaba un niño. Entonces la solución era esperar al niño. Pero había algo más, que la virginidad tiene un sentido espiritual. y un sentido material, como decía el señor de Pontillo, gran mentiroso por demás, que era una espléndida señora, es, ella vive aún, este velo misterioso. Sin embargo, esa religiosa no perdió de ningún modo su virginidad, pero no fue un acto de amor. Sin embargo, yo, vamos a decir que sí en otro sentido, porque todo hombre creado supone no solamente el acto libre de los esposos, en este otro caso de un pecado semejante como es la violación, perdón, vamos a hacer un tema de metafísica, de lo que los teólogos de los santos Tomás llamó la premoción física, porque ningún acto nuestro, donde pasa de la potencia al acto, puede hacerlo sin la moción ontológica de la causa primera. Por eso, lo único que puede hacer el hombre como causa defectiva es el pecado. Pero aún en este caso, físicamente, entre comillas, el Dios es el que ha premovido al acto de su potencia hasta su fin. Pero no es él el autor del mal, ha sido la elección humana. Por lo tanto, ese niño, aunque no sea el florecimiento del amor esponsal de marido y mujer, sigue siendo el objeto y el resultado del amor divino. Así que ningún hombre, ni aun el más desgraciado, deja de ser por eso, no solamente imagen y semejanza, ya lo sabemos, sino resultado del amor divino. Por lo tanto, ya, como ustedes ven, pongo el acento antes de ir terminando en esta palabra que he utilizado un poco al modo de Kierkegaard, a propósito, que es el instante. Sí, acá podríamos distinguir entre momento, instante, átomo, los átomos son materiales. Aquí, cuando yo digo instante, digo que hay algo, un inmaterial contacto de la causa absoluta por el cual viene un niño. Es un actante único e irrepetible. En este acto de hominización, como dicen los genetistas, es un acto de creación. Por lo tanto, ya se ve que hay una primacía de este todo uno, una simultaneidad, ¿verdad? Que tiene un acto de existir propio. Si el fetus, o sea, que significa también lo fértil, ¿no? Tiene un acto de existir que le es propio, que no es el acto solo de existir de la mamá, sino un acto propio de existir. Y si tiene un acto propio de existir participado, depende en sí mismo del acto eterno de creación divina. Esto es una de las cosas que el doctor Leuillet defendió tanto y que fue el primer presidente de la Academia Romana Provita, ¿no? Nosotros estábamos reunidos una vez, hace algunos años, y se suspendió la reunión un instante para pasarnos la noticia de que el doctor Leuillet, que era el gran doctor de estos temas, había sido iniciada su causa de beatificación. Y cuando Juan Pablo II fue a Francia, fue a orar a la tumba de su gran amigo, el doctor Leuillet. Así pues, ahora sí, ya podemos completar esto diciendo que que cuando San Pablo dice someteos los unos a los otros en el santo temor a Cristo, yo he escogido la traducción que está en el libro del padre Schaeffer, que era un gran librista. Entonces, someteos, le dice. dice a las mujeres, a los maridos como al Señor. Siempre hago alguna broma de esto, porque es cuando los maridos dan un corazo en la misa, a la iglesia, son heteros. Bueno, pero no es el sentido. Pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así las mujeres a los maridos en todo. Este texto, cuando leí la obra de Schierbeck, de María, que es María del matrimonio, publicó un solo tomo, felizmente. Él aplica aquí, aplicó lo que se ha dado en llamar en la hermenéutica crítica actual, el método histórico crítico, cultural. O como dicen algunos hermenéutas actuales, la hermenéutica crea una nueva hermenéutica y esta otra nueva, y así sucesivamente. Pues Schierbeck dice que acá lo que nosotros comprendemos es nada más que una costumbre de un modo de ser histórico de los hebreos, la sujeción de la mujer al marido. Y así sucesivamente, no voy a detenerme en eso, pero él declara entonces que este texto no es revelado. Justamente el propio San Pablo lo refuta porque continúa el texto. Hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, etcétera, etcétera. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama así. Nadie ha odiado nunca a su cuerpo, aunque lo alimente y cuida como Cristo a la iglesia, ya que somos miembros de su cuerpo. Por eso abandona el hombre a su padre y a su madre. Se pegará, dice él, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Atención al texto. Este símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y la iglesia. Que es una pena que Schiller preside, pero hasta acá no leyó, puesto que esto es justamente no solamente figura del matrimonio, sino de la iglesia. Es decir, que ya podemos deducir para los matrimonios que ellos constituyen, así como Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso la iglesia no es democrática. Y entonces, en cambio, la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Alguna vez me preguntaron, dice, ¿por qué Cristo se había encarnado como varón y no como mujer? Y yo le conté con dos sermones de San Agustín, ya fui un poco desesperado a buscar la solución, y estaba tan claro. Dice San Agustín, a los dos sexos honró, al varón, encarnándose como varón, y al sexo femenino encarnándose en María, cuya matriz es como la matriz de la iglesia. Así lo entendieron, y con eso sí voy terminando poniendo un ejemplo conocido, porque no lo que he tratado de no recitar mi libro sobre esto, pero no dejaré de citar a este par de beatos que fueron Luigi Quattrocchi y María Corsini. Él era doctor en Derecho, dedicado al Derecho Romano, y la señora era pedagoga, y tuvieron cuatro hijos. Como él pertenecía a la justicia italiana del Estado, viajaba siempre. Y se escribían. Yo conseguí en Italia las cartas de las ambas. Y esta, ustedes lo leen y a veces uno sonríe. ¿Por qué? Porque cuando querían decirse algo íntimo, como los dos sabían muy bien el inglés, decían en italiano, vino el tío Mengano, comió con nosotros, etcétera, etcétera. Pero cuando uno quería decirle al otro que lo quería mucho y que lo besaba mucho, ahí cambiaba. Y dice, I love you, I kiss you many times. Y dice, no, y siempre en inglés. Y él era un hombre sereno. La señora era una toscana brava, doña María, y tuvieron 4 hijos. Cuando vino el primero, creo, un gran especialista les dijo que tenían que decidir o la vida de la mamá o la vida del niño. Luigi y María se tomaron las manos mirando el crucifijo que tenían en su cama. Y le dijeron al médico, eso jamás. Bueno, lo cierto es que el niño nació en una vez. Y de estos niños, uno, es Paolino, es sacerdote, vive aún. El otro, no sé si vive, pero fue trapense. Una laica y una religiosa que murió antes. Pero, como decía la doña María, cuando se ordenó el trapense, entonces primero hay algo muy humano, que es el dolor de separarse de su hijo, pero luego hay algo tan divino, ¿no? Porque, y tan violentamente toscano, cuando dice a su hijo, el trapense, cuando fue ordenado, bueno, hijo mío, ahora sí, puedes bendecirme, puedes absolverme, puedes, y le dices todo lo que voy a hacer con ella como sacerdote. Sin embargo, sigue siendo mi hijo. Y si yo alguna vez me entero que no eres fiel a tu vocación sacerdotal, iré a darte un par de bofetadas. Bueno, lo cierto es que el Papa Juan Pablo II los beatificó y la homilía que pronunció el Santo Padre, ahí estaban, bueno, el religioso había muerto ya, estaban los 3 hijos y el Padre les dice, vosotros, dice el Papa, también se dirige a ellos. De modo tal que el matrimonio cristiano, que por supuesto a través del tiempo de esta vida tiene sufrimientos, algunos muy grandes. Nosotros conocemos tantos casos de grandes dolores que son las cruces que Dios permite. Pero el matrimonio es también vía de santificación. Debe ser vía de santificación. Por eso yo hablo también de una mística nupcial, que es lo que ahora sea como hecho invisible en el mundo. Sin embargo, este foco existe, y ya que existe, debe ser también como un foco de reacción para incendiar de nuevo toda la sociedad. O sea que, si me escucharan ahora esposos cristianos y me preguntaran qué debemos hacer, ámense mucho. Esto es lo esencial, según el orden de la naturaleza. Y este es el camino para parecerse cada vez más a esta unión esponsal de Cristo y de la Iglesia. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Ante todo, felicitarlo por la exposición. Y mi pregunta se refería a la familia en cuanto a una identidad discursiva, la palabra de familia. ¿Qué podemos definir hoy en día como familia, ya que nos enfrentamos a la realidad que ya no es mamá, papá, los hijos? Tenemos madres solteras, tenemos abuelas que crían a los hijos. Ya en el colegio no se puede decir, bueno, hagan la tarea con el papi y la mami, porque a veces no está el papi, no está la mami, está la abuela, o ni siquiera está un tutor, ¿no? Entonces, ¿qué definir como familia en este caso? Y bueno, eso básicamente. Sí. Yo no me he referido a eso. Perdón. Yo no me he referido a eso porque, por razones obvias, porque quería mostrar el aspecto positivo, metafísico y teológico y hasta físico del matrimonio. Pero precisamente lo que usted dice, que desgraciadamente es muy cierto, es precisamente la pérdida, ya no solo del sentido sacro del matrimonio, sino del sentido natural también. Ve, hace 4 o 5 días, uno de mis hijos menores me llevó, porque necesitaba una firma, a una caja de seguridad. Y una señora nos atiende muy bien y me pregunta, ¿cuántos son ustedes? 8. Ah, dice, nosotros vimos 11. Me dijo, ah, qué bien, muy bien. Pero, aquí, en esta oficina, hay varias mujeres jóvenes, pero allá más grandecitas, entre 30 y 36 años, que quieren casarse, pero no quieren casarse sino con un divorciado. Porque ese divorciado tiene bienes, tiene experiencia, ¿no? Tiene el menor sentido, ya no digo del matrimonio santo y casto que predicamos nosotros, sino del matrimonio natural. Esto supone la ruptura de la tradición, porque el tiempo pasa por la familia y se nota en el nombre y apellido. La tradición, sea de un rey o sea de un campesino, eso no es eso, sino que se rompe la línea familiar, ¿no? Esto significa ni más ni menos que la disolución de la sociedad. Nosotros vamos a ver quizás mañana cómo algunos de estos, llamémosle filósofos contemporáneos, como David, que casi nadie lo conoce porque no hace falta, fue ministro de Chirac, y él dice, sostiene que la única filosofía válida es el amor fati, expresión que él toma de Nietzsche, el amor del hecho concreto. No existe más nada, en realidad nada existe. O como dice Fiorán, maldito sea el día en que nací. Soy hombre y me odio, lo digo casi de memoria, soy odio, me odio, soy un fracasado del suicidio. Y bueno, y para él, que era solo, se cumple esta trágica presencia, esta trágica disolución del matrimonio y de la familia. Esta, creo yo, que es la crisis fundamental del mundo de hoy. Yo recuerdo bien que Pío XII decía que el problema principal del mundo contemporáneo era la pérdida del sentido del pecado. Esto es ahora más cierto que nunca. Así que mi respuesta a la pregunta es afirmar que lamentablemente es así. Nosotros sabemos que por nuestros hijos y por lo tanto por nuestros nietos que a veces, bueno, Fulanito y Menganito son los únicos que tienen papá y mamá bien conocidos y buenos. Esto es muy serio. Por eso mi mujer, que me está escuchando aquí en el pobre, como hace tantos años, ahora, no, cuando yo tenía 20 años, no, ahora, los jóvenes, buenos, castos, yo les suelo decir siempre a los muchachos, lleguen vírgenes y castos al matrimonio. Esto es el certificado de seguridad del matrimonio futuro. Pero yo sé que eso no es así, y por lo tanto la preocupación principal nuestra ahora frente a los nietos. Algunos, yo observo algunos nietos que además son muy lindos, dicho sea de paso. ¿Y qué hacemos ahora? Si lo que ellos han comenzado a hacer, a veces iluminados, ayudados por sacerdotes muy, muy piadosos, son grupos. Y yo, de hecho, tuve un grupo, te lo cuento, que justamente que se llamaban a sí mismos Milicia Seglar San Luis de Francia. ¿Sí? Y un padre dominico me lo dejó de herencia a mí, y yo le daba clases, una clase de los sábados, rezábamos de cosas y después le daba una clase. Pues se fueron haciendo grandes y se casaron algunos entre ellos, ¿no? Un muchacho, como si lo viera ahora, todos decidieron consagrarse a la Virgen. Yo lo hablé al superior de los jesuitas, amigo mío, y así lo hicimos en un acto solemne. Pasa el tiempo y un día me hablan, me dicen que quiero verlo, yo soy cura de tal. Ah, ¿cómo le va? Le digo, quiero hablar con usted. Bueno, se sentó delante mío y me dijo, quiero ser sacerdote. Yo, hijo mío, le digo, bueno, ¿a qué seminario vas a ir? A tal, no me gusta, le dije. bueno, pero es que no pude ir a voto por esto, por esto. Entonces yo lo fui a hacer, ayudarte con la bibliografía. Entonces, las dos cosas. Hoy es sacerdote. Y reside en el Comodoro Rivadavia, que es el diario. Pero me dice, pero usted no sabe una cosa, que fuimos cuatro, no solamente yo. Ahí tienen un ejemplo, y después también hay dos o tres más, uno que vive en Río Cuarto, que con mi mujer siempre reíamos un poco, porque es muy grandote, y tenía todos los sacos cortitos. Sin embargo, ahí encontró a su novia y ahí se constituyó un matrimonio. Sí, estamos en la catacumba, en cierto modo, cercados por un mundo hostil, un mundo sin amor. Es lo que la gran enfermedad del mundo de hoy es la carencia de amor, ¿no? Y eso nos deja un poco... diríamos, un cristiano no debe decir esta expresión, pero hay como una desolación ante eso. No nos queda más camino que la predicación nuestra. También los laicos tienen que cumplir con su sacerdocio común. Y la familia es la expresión, familia cristiana, es la máxima expresión del sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio especial lo dejamos para el orden sagrado, pero yo te hablo ahora de nosotros, de los laicos. Y nunca esto será suficiente. No deben saber los jóvenes de hoy que les será difícil formar un hogar cristiano. Pero tienen que pedirle a Dios eso. Poder así difundirnos. Queremos recordarles e invitarlos también a las jornadas de apologética, de apologética universitaria, que van a comienzo mañana en el GAA, que van a comenzar bueno, a las 19:30 con la primera conferencia a cargo de Vicenta de Caponeto, la iglesia clandestina hoy. Continuarán el sábado a las 9 con la jornada universitaria apologética propiamente, que es Mutacio. Seguirá a las 15:30 con la conferencia El principio de inmanencia y la teología católica a cargo del doctor Alberto Caturelli. Continuará a las 17 con la conferencia de carácter patógeno de la cultura actual a cargo del doctor Martín Echavarría. La mesa panel, que será a las 19 horas, que será Los caminos de superación del progresismo. Y finalizará el domingo a las 8:45 con una cuarta conferencia, que es la de conducción del hombre, a cargo del doctor Mario Caponeto. Y finalizará con la conferencia de Monseñor Pedro Daniel Martínez. Los esperamos a todos. Los invitamos a finalizar esta conferencia, a que compartan el pequeño ágape. Le pedimos ahora a Monseñor Pedro Daniel Martín que nos dé la bendición final y la bendición.